Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Noticias Venezolanas en The Times. The Times, el gran periódico de Londres, tiene más de 2 siglos de existencia y una poderosa tradición que aún perdura, quizás por alguna influencia imperial. Analicemos lo siguiente. El 2 de julio de 1810, The Times comenta los sucesos de 19 de abril de Caracas. Los llama la Revolución de Caracas, pero se calla el 5 de julio. En cambio, el sábado 19 de febrero de 1831 publica una nota sobre la muerte de Bolívar, un hermoso elogio a su nombre, ciertamente, y un análisis crudo de la situación del momento. Inglaterra intervino en el proceso de nuestra independencia, de acuerdo con sus intereses, naturalmente, que era destruir a España, su rival más importante. En ese momento, la Guayana estuvo en la mira de Londres, así como Trinidad, que cayó bajo su poder. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.